Vamos a ver, amigos, si nos trasladamos a otra dimensión. De momento, el comienzo ha sido así como si nos transportáramos, ¿no? Tenemos con nosotros al cantante valenciano Miguel Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Vicente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues muy agradecido por tu visita a este programa. Igualmente. Además, antes que nada, decirte que muchas gracias por haberme invitado a tu programa y que esta casa, pues, la admiro porque me ha visto crecer en mis comienzos de la música y recuerdo donde ya en los inicios ya dabais la oportunidad a los nuevos talentos, a los compositores de poder proyectar nuestra música y darnos esa oportunidad de que las canciones y todo el producto en sí viera la luz, ¿no? Y eso es de agradecer y de tener en cuenta, ¿no? Pues aquí continuamos peleando, ¿eh? ¿Verdad? Imagino que cuando vinieras a las primeras entrevistas a esta casa, pues también dirías, pues aquí estoy con ilusión, correcto, con ganas de pelear. La ilusión, y continuamos con ilusión y con ganas de pelear. No se pierde, ¿no? Y estamos ahí. Es algo que eso nace, viene ya impreso desde que uno ya tiene uso de razón y vamos con ello, ¿no? Tiempos más fáciles, tiempos más difíciles. Esto es así, ¿no? La ilusión no se pierde. ¿Y cómo son los de ahora, los del 2015? ¿Cómo son los tiempos de ahora? Por los tiempos de ahora, bueno, pues ya se sabe que el tiempo de ahora a nivel musical, pues estamos atravesando un momento más, ya no diría complicado, pero sí es un momento de reinventarse, ¿no? Sí. Donde, bueno, pues ahora el artista tiene que promocionarse por sí solo, ahora el artista tiene que entrar en conexión constante con las redes y, bueno, pues ser un poco autónomo en este sentido, ¿no? Pero bueno, es como todo, hay que adaptarse y no hay que perder comba. No, fíjate, sin ir más lejos, el fenómeno artistazo indiscutible Pablo Alborán, salió de YouTube, claro. Salió de las redes, es que nunca sabes, claro, dónde puede pasar. Es un buen, ¿no?, referente, ¿no? Por eso te digo que la ilusión hay que mantenerla siempre firme y, bueno, esto ya nos viene, como bien te decía, el que compone, el que crea, pues eso ya te viene de genéticamente, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, y eso está ahí, siempre está a flor de piel y en ese sentido pues no se pierde la ilusión nunca. Uno siempre va trabajando y siempre va escalando, ¿no? Miguel Castro, es nuestra primera entrevista, no en la 97 en tu caso, pero sí con este locutor, ¿no?, y en este programa. Así que en una primera entrevista, pues un locutor siempre intenta empaparse, ¿no?, del invitado que tiene. Y hay preguntas que son necesarias, considero, en esa primera entrevista, ¿no? Quizá las más básicas, pero nos pueden venir muy bien también a los oyentes, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en la música? ¿Cómo llegas a ella? Pues mira, Miguel Castro es tu nombre y apellido real. Exactamente, es tal cual. Miguel Castro, además, tal cual. No, valenciano. Valenciano. Valenciano. De San Marcelino, ¿no? Exactamente. Como Emilio Solo, que nos está escuchando. De hecho, correcto, de aquí envío un saludo a Emilio, sí, que lo conozco hace muchos años. Emilio me ha visto crecer también. Y bueno, pues ahí estamos todos, ¿no?, en esa zona. Bueno, pues como la música llega a ti, sí, o la música, tú llegas a la música. Pues la música realmente, la pregunta está muy bien, porque es que la música llega a mí, como bien te decía. Yo desde que era un niño, pues ya tenía esa, digamos que esa capacidad de entender que me gustaba la música. Yo siempre lo digo, ¿no?, en vez de pedir a los Reyes Magos pedir juguetes, siempre lo digo, pedía instrumentos musicales. Ya siendo un niño tenía mi casa llena de, qué bonito, de instrumentos musicales, ¿no? Porque, ¿y te hacían caso los Reyes? Te traían... me hacían caso. La, ¿sí?, verdad es que he sido un niño muy afortunado. Te lo vengo a decir porque esto ya viene desde que uno es pequeño. Y bueno, pues he estado con formaciones, he estado trabajando con orquestas. Pero bueno, siempre lo mío siempre ha sido crear mi música, crear mis canciones. Y bueno, pues por ahí... Yo imagino, no sé, me viene a la mente... Por ejemplo, has dicho, has estado con orquestas, ¿no? Pues seguro que... Pocas. Hay que decirlo porque, Vicente, hay que dejar claro que el cantautor siempre va buscando esa frontera. Claro, estarías prisionero, claro, ¿no? Estarías... más personal, sí, y lo que quieres que te iba a decir sus canciones vean la luz, ¿no? Que yo te imaginaba en la furgoneta que os trasladaría al pueblo o a la ciudad para Y tú estarías en ese momento con tu guitarra y tu canción a tus compañeros diciéndole, mirad lo que he hecho. Mira lo que he hecho y mira lo que he creado, correcto. Eso lo he visionado bien. De hecho, Vicente, fíjate, los comienzos, yo me iba a los locales y bueno, pues ya presentaba mis propias creaciones, mis canciones, iba con una voz, iba con la guitarra y con una armónica. Te lo vengo a decir porque yo me hacía mi show que duraba una hora o lo que durase y era únicamente lo que yo componía. Igual me hacía alguna versión, alguna cosa que me gustaba de otros artistas, temas mitológicos, pues evidentemente para no que no fuera todo únicamente lo que uno hace, ¿no? Dar a conocer también pues cosas que el público pueda conocer. Pero ya te digo, siempre he funcionado a ese nivel, ¿no? De proyectarme a mí mismo. Bueno, pues Miguel Castro nos dice que tiene esa necesidad de crear, de componer. Uh-huh. Sus inicios él iba a pelear y a ir a los locales a tocar. Correcto. Su espectáculo. Uh-huh. Y esto me resulta maravilloso porque el disco que yo tengo en mis manos, que se titula Otra Dimensión, que ya tiene unos añitos, ¿no? 2-3 años. Uh-huh. ¿No? Sí, bueno, sin embargo, son canciones de otros compositores para ti. Correcto, esto surgió. Vaya, ¿eh? Sí, fíjate lo que son las cosas, pero está muy bien que me enfoques esto, porque esto surgió. Yo envié unas maquetas y bueno, pues el productor ahí en Miami pues consideró que se podría hacer un trabajo. Pero, ¿has dicho Miami? Sí, en Miami. Este disco es que hemos pasado de San Marcelino, San Marcelino a Miami. En cuestión de 3 minutos, pues así fue, sí. y ya te digo, envié las maquetas, entonces me propusieron hacer este trabajo, y bueno, no es ese trabajo, digamos que no va orientado exactamente en lo que yo hago, porque yo me manejo más en un terreno más acústico, más orientado al pop. ¿Más íntimo, a lo mejor? Posiblemente, sí. Pero, bueno, esto lo vi bastante, vi una oportunidad bastante agradable. Las canciones, de aquí salió mi parte romántica también, pues las canciones eran, me parecieron interesantes. Y bueno, pues es un disco que se estructuró pues de una forma muy de allí, un disco muy latino, donde aparecen baladas, aparecen temas más rítmicos. Y bueno, pues lo vi interesante. La verdad es que trabajando en él, Vicente, me sentí cómodo, por lo que te digo. Salió esa parte romántica que está ahí. Y bueno, pues oye, y la verdad es que ha sido una experiencia muy agradable. Todo hay que decirlo. ¿Se llega a aprender de cuando uno está en las canciones de otro? ¿Has llegado a coger algo de ellas o luego tú seguías tu camino? Pues siempre se aprende, ¿no? Y más que aprender, pues uno realmente se conoce un poquito más a sí mismo, ¿no? De saber que hay facetas pues que tú no has experimentado, y el hecho de inmiscuirte en ellas, pues te das cuenta de que, bueno, ese trabajo te está lucrando y te está haciendo sentir bien, ¿no?, como artista. ¿De ahí puede venir el título, Otra Dimensión? Pues fíjate, Otra Dimensión, pues sí, podría venir de ahí, exactamente. Nunca mejor dicho, Vicente, nunca mejor dicho. Vamos a escuchar de manera íntegra. Ajá. ¿A dónde estás? Sí, esta canción está colgada en YouTube. Pues eso ya te digo yo, Miguel, que son muchos los oyentes, porque lo tengo comprobado con otras entrevistas, que nos escuchan con un ordenador delante y muchas veces, conforme indicamos que la canción está en YouTube, enseguida, pam, la cuelgan en Facebook o hacen el enlace. Genial, genial. O sea, que así podrán verte también. Esta canción, bueno, este disco lo ha editado Contraseña, que desde aquí quiero enviar un saludo a José Vicente y a Arturo y a todo su equipo. Uh-huh. También quiero enviar un fuerte saludo a Natalia. Es una persona importante en mi vida, donde ella me ha ayudado en estas andadas de la música. Y te lo vengo a decir porque ellos, Contraseña, han colgado esta canción en YouTube, donde poniendo Miguel Castro, Otra Dimensión, Miguel Castro, Otra Dimensión, es importante, Otra Dimensión, que es el título del disco, pues ellos han puesto un vídeo portada, no es videoclip, es un vídeo portada, uh-huh, donde se puede escuchar este track, ¿A dónde estás? Que no estás conmigo, amor. He perdido la esperanza y hasta la ilusión. Tengo la alma herida y tan vacía, sin no no estás y todo mi mundo de color se hizo blanco y negro sin tu amor. Desde que no estás conmigo, amor, soy como una hoja que en el viento se perdió. Soy un barco a la deriva, un loco sin tu amor. Siento que la vida se me va mientras voy pensando dónde estás. ¿Dónde estás, mi gran amor? Que estoy muriendo de tristeza y soledad. Nunca pude olvidarte, jamás podré entregarme igual que a ti. Desde que no estás conmigo, amor, sueño cada instante con el roce de tu piel. Siento que tu cuerpo se estremece otra vez y de nuevo cada amanecer me despierta y trae la realidad. Desde que no estás conmigo, amor, motivos que me ayuden a vivir. Solo busco algún camino que me lleve a ti. Pero por desgracia la verdad es que te he perdido. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás, mi gran amor? Que estoy muriendo de tristeza y soledad. Jamás podré entregarme igual que a ti. Igual que a ti. Igual que a ti. ¿Te gusta el baloncesto? ¡Y lo sabes! Afición Taronja, el sábado 24 de enero a las 7 de la tarde, partido de la Liga Endesa en La Fonteta. Valencia Basket, UCAM Murcia. Con el patrocinio de MyWeGo, venta de entradas desde 15 euros. Valencia Basket, cultura del esfuerzo. Tío Fredo. Digues, bonico del tío. Tu que entens de mar, això és sèpia o calamar? Això és de categoria, que és de la pescateria Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Nace un nuevo concepto de pescadería en Valencia. Pescadería Vivamar. Pescado fresco de las mejores lonjas de España. Máxima calidad con precios que te sorprenderán. Yeah, y gran selección de congelados. A la droc, fresc y bo. Pescadería Vivamar. Ángel Guimerá, 68. Valencia. Disco Movida. Estamos con Miguel Castro. Estamos adentrándonos en su otra dimensión, que es su disco. Un disco del que ya hemos visto, grabado en Miami. Con otros autores que escribieron para él. Exactamente. Sí, la verdad es que es un disco con el que me encuentro muy cómodo y bueno, ha sido una experiencia, como bien te comentaba antes, Vicente, muy agradable, y he conocido una faceta, esa faceta más melódica, donde, vamos a ver, yo compongo también melódico siempre, ¿no? Pero va con otra estructura, con otra dirección, ¿no? Otro tipo de arreglo, pero bueno, decirte que eso ha sido una experiencia muy bonita, una experiencia muy agradable y que me ha lucrado mucho, ¿no? Vamos a adentrarnos ahora en el presente y futuro. Exactamente. ¿Puede ser que tengas ahora mismo una canción a mitad? ¿Componer? Bueno, ¿puede ser? La verdad es que... ¿O las compones de tirón? Pues fíjate, está muy bien. Normalmente la suelo componer de tirón. Incluso me sucede una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Estás junto a la guitarra o junto al piano y de repente... te diría que hasta de manera fotográfica surge esa melodía y directamente solamente tienes que proyectarlo al instrumento, ¿no? Y ya eres de los que compone la música entonces antes que la letra o todo a la... Pues fíjate, depende. Normalmente ahora últimamente sale más ese movimiento sonoro que el texto, ¿no? Entonces, por lo que te decía, surge la melodía, estructuras la melodía y prácticamente sale hecha, ¿no? Luego es matizarla y luego ya directamente ya te metes en la historia y ahí es cuando ya viene el texto. Pero normalmente, sobre todo últimamente, estoy creando más la música, primero la música y luego a continuación ya escribo la canción. Esto habrá que plasmarlo en un disco, imagino, ¿no? Todas estas creaciones, ¿no? Sí, exactamente. Es el proyecto, ¿no? Exactamente. De hecho, tengo muchísima música, tengo muchas canciones y ahora estoy haciendo una selección. Estoy haciendo una selección de... Qué doloroso tiene que ser para un compositor hacer una selección. Seguro que se queda fuera. Pues mira, alguna que lo consideras injusto, pero... Estoy de acuerdo contigo. De hecho, muchas veces dices, caray, y además ocurre que un día consideras que hay unas canciones que son viables y al día siguiente te cambia la historia y dices, me cachis en la mar, si es que lo que había pensado ayer, no, hoy pienso diferente. Yo lo veo con... Intento ponerme en vuestra piel. Creo que son todos los programas cuando digo, o sea, yo soy incapaz de componer una canción, pero a lo mejor pues presento programas de radio. Si me pidieran una selección de entrevistas, sería muy doloroso para mí. Me imagino. Cada uno con lo suyo, ¿no? Entonces claro. Yo me pongo en vuestro lugar, así. Pues es así como tú comentas y bueno, y ves que hay canciones que pueden tener resultado y luego pues ves canciones que algunas ganan en unos matices, otras ganan en otros. La cuestión es que finalmente siempre es un riesgo y al final te tienes que decidir porque obviamente tienes que proyectar ese producto que ahora mismo, hoy por hoy, estoy ya preparando las canciones de tantas que hay para poder hacer mi próximo disco, que como te comentaba, es un disco que quiero darle un aire más personal y, bueno, pues quiero utilizar otro tipo de instrumentación porque este disco de Miami está muy bonito, es un disco que está muy bien orquestado, es un disco que está muy bien preparado, con mucha instrumentación. Y este disco próximo, este proyecto próximo personal de canciones propias, quiero darle un aire más acústico donde predominen las guitarras y, bueno, pues por supuesto algo de sintetizador. Vamos a construir un disco con un pop más contemporáneo, más nuestro, donde yo me siento pues más reflejado, todo hay que decirlo, ¿no? Miguel, tienes una conversación muy fluida, ¿eh? Se nos va el tiempo, no sé si nos va a dar tiempo. No, quiero decir que eso también es importante porque realmente el oyente creo que está captando realmente tu esencia. Me alegro porque estamos pero para eso, ¿verdad? Esto va en perjuicio de las canciones, que vale, no sé si nos va a dar tiempo a escuchar. Pues nada, yo ya te dejo. No, pero es que me apetece preguntarte más cosas. Ajá. Como por ejemplo, ¿a qué o a quién compones o no lo sabes hasta que llega el momento? ¿Te refieres si compongo a más gente? ¿Compones al amor? Ah, muy bien. Sí, mira, fíjate, pues... ¿Homenaje a la amistad? A todo. ¿A qué te puede surgir? A todo. Normalmente... El amor, imagino que siempre está presente en toda composición. Sí, porque yo creo que el amor es una fuerza poderosísima, que eso está en todo, desde el amor a tu mascota, desde el amor a un amigo, ¿cierto?, a tu chica. Entonces eso se refleja en todo, ¿no? Todo es amor. Nos ponemos un poco romanticones, pero es que es así, todo es amor, ¿no? Si se ve desde esa perspectiva. Entonces siempre mis canciones van reflejadas, pues pueden ir tanto a una amistad, como pueden ir tanto a una mascota, como puede ir reflejado hacia un amor, una chica. Mira lo que me surge ahora, no sé si ha sido tu caso, el amor, fuerza motora para componer, pero ya digo, yo nunca he compuesto, pero creo que en mi caso, si tuviera que componer, me daría más fuerza la rabia ante algo que me ha sucedido que el amor. No lo sé. La rabia también puede ser una fuerza de composición, sí, ¿no? Bueno, la rabia es el otro lado, ¿no? De digamos que está el día y la noche. Otra cosa digamos si luego que, claro, es la rabia lo, es la noche si no, del no es amor, lo que quieres plasmar en tu estilo, pues claro, no sé, eso es tan pero personal. En las canciones yo creo que también hay un reflejo también de esa rabia, ¿no? Y es una rabia que va bien filtrada, ¿no? Para tú poder de esa rabia crear un texto y darle una canalización correcta y poética, ¿no? Y yo creo que la rabia está de manifiesto al igual que la ternura y al igual que la alegría, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar unos segunditos de Gitana, uh-huh. Otra de las canciones que podemos escuchar en el disco Otra Dimensión. Nosotros vamos a escucharte y tú vas a aprovechar para armarte con tu guitarra. Muy bien. Porque la has traído y me sabe mal que la hayas traído y no la uses. Así que quiero vamos que... Vamos a usarla, venga. Ojo, ¿nos vas a cantar algo? Tuyo, sí, ya una creación tuya, un ya tema, no del disco, ¿eh? Exactamente. Mientras vamos escuchando Gitana. Muy bien. El destino, mirando las cartas, predijo un amor. No me importó sus palabras, no, no. Y caminé ruta al sol. Y entre una danza y el fuego, tú fuiste el deseo que me cautivó. Gitana, piel morena, tú eres la llama que hay en mi candela. Gitana, piel canela, hay un hechizo que nos unió a los dos. Bueno, pues ya tenemos a Miguel Castro preparado con su guitarra. Una pausita muy breve y vamos a ver con qué nos sorprende. Hola, soc Ximo Rovira. I ja saps, cada dia, a partir de les 12:30, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima. Les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12:30 a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Bueno, Miguel, pues llega la hora de la verdad. Una guitarra y un estudio de radio para ti solo, ¿eh? Que esto no es fácil, ¿eh? Te lo agradecemos. Muy bien, gracias a ti. Es una composición tuya, sí, esta es una canción que compuse ya hace un tiempo, pero bueno, entiendo que es un tema que puede tener viabilidad y bueno, pues es una canción que va dedicada a la vida, ¿no? Y a la vida. Se titula Eres tú. Vamos allá. Muy bien. De tu alma quiero estar. Me llevas a un lugar difícil de explicar. Son los sentidos los que saben entender. Es la pasión que da la fuerza a mi ser. Ven a mí, que quiero compartir la sensación que vive en mí, que late entre los dos. Eres tú la que me hace encontrar razones para poder olvidar lo que no tiene solución. Nada me hará cambiar esa actitud, la inquebrantable fe en mi verdad. En ella vives tú, en ella vivo yo. Gratitud emana por ser parte de mí, poder llegar a ti es una bendición. Eres la fuerza y la sensibilidad, poder poderosa fusión la que yo encuentro en ti, en mí, que quiero compartir. La sensación que vive en mí, que late entre los dos. Eres tú la que me hace encontrar razones para poder olvidar lo que no tiene solución. Nada me hará cambiar esa actitud, la inquebrantable fe en mi verdad. En ella vives tú, en ella vivo yo. Narara, narara, narara, narara, narara, narara. Eres tú la que me hace encontrar razones para poder olvidar lo que no tiene solución. Nada me hará cambiar esta actitud, la inquebrantable fe en mi verdad. En ella vives tú, en ella vivo yo. Oh, oh. Gracias, Miguel. Muchas Castro. Gracias a vosotros. No tenemos tiempo para más, ¿eh? Nos ha faltado tiempo, Miguel. Vaya. Tendrás que volver otro día, ¿eh? Ah, pues yo encantado. Cuando tengamos ya noticias, ¿eh?, de este disco. Muy bien. Te esperamos por aquí. Un placer. Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre. Nos vamos, amigos. Adiós.